Buenas tardes, gente rosquera. Hoy es lunes 7 de abril de 2025. Y si es lunes, hay Radio Rosco, el programa de la sección sindical de la CGT del personal de autobuses de Barcelona en TMB y emitiendo en directo desde el espacio en las ondas de Contrabanda en el 91.4 de la FM y por internet también en contrabanda.org. Esta es una radio libre, asamblearia, autogestionada y no comercial, ubicada en el Ateneo Enciclopédico Popular del Raval de Barcelona. Qué pesado que estoy diciendo siempre lo mismo, pero es que si escucháis el podcast de este programa en plataformas comerciales de contenido digital, no podréis escuchar, no podéis oír la banda sonora, ¿eh? Tenéis que escucharlo en nuestra página, en la página web de Radio Rosco, en radiorosco.contrabanda.org. Y podéis enviarnos también mensajes al 641-38-67-68 o llamar también a este mismo teléfono al 641-38-67-68. Y cómo no, visitar nuestras redes sociales, las cuentas de CGT Bus, de Radio Rosco o de la gente que escucha Radio Rosco, que es la gente rosquera. Y nada, vamos a saludar aquí a todo el mundo y hoy tenemos en el estudio al habitual Francesco. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Y también tenemos la visita de Isaac, que también es bastante habitual aquí en el estudio. Buenas tardes, Isaac. Bona tarda, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, y vamos a empezar el programa hoy hablando del tema que nos preocupa, bueno, el principal problema que nos preocupa ahora mismo, el más urgente, porque tenemos muchos más, pero el más urgente es la huelga que se nos avecina. Que mañana, si no me equivoco, Francesco, tenemos una mediación, ¿verdad? Sí, a las 10 de la mañana hay una mediación en el Departamento de Trabajo y a ver por dónde sale la dirección. Yo más que nada aquí recuerdo un poco por qué hemos llegado hasta aquí y los motivos sobre todo para que los compañeros, las compañeras entiendan la motivación para que lo pedimos que pare. Primero, decir que eso es, digamos, una resolución, una huelga que se ha presentado por el comité de empresa y con todas las siglas sindicales, digamos, en ese caso están de acuerdo en las movilizaciones. Las movilizaciones son de a partir del día 12 de abril hasta el día 21. Bueno, son paros de 2 horas, para lo que llamamos nosotros popularmente la huelga low cost, de hace años que se hace aquí. Y bueno, los paros son de 2 a las 4 de la mañana por el personal que trabaje de noche, eventualmente, y de 8 a 10 de la mañana en horario matinal, y por la tarde de 4 a 6 de la tarde. Esta huelga afecta a todos los colectivos, no es solamente una huelga de personal de conducción o de material móvil, pero el efecto, como se ha presentado, es para todos los colectivos. Entonces, aquí, bueno, voy a empezar un poquito, luego también con la ayuda de Isaac, a explicar un poco los motivos. Y eso es lo que más, digamos, la gente le interesa, ¿no? Porque, claro, dice, ¿por qué se va a una huelga? ¿Qué pasa aquí? No, la mayoría de gente que vamos a trabajar, venimos y realmente no tenemos por qué enterarnos de todo, ¿no? Es así. Sí, si me permites, curiosamente no es una huelga de estas que mediáticamente digan, no, es que viene una negociación de convenio y la plantilla que se queja del sueldo y quiere más y más, como sí, cualquier trabajador. Sería un clásico, esa es una huelga clásica. Esta es una huelga clásica, completamente lícita, pero no vamos por ahí. No es el caso. No vamos por ahí, vamos con cosas que ya la empresa ya debería estar aplicando, que ya son nuestras, y se demora, que es la técnica suya, que se demora, que nos hace rogar aquello que nos pertenece, aquello que marca la ley, aquello que marca el Estatuto de los Trabajadores, aquello que está pactado, aquello que han firmado, y lo está demorando. Bueno, lo cual, en definitiva son incumplimientos. Exactamente, son, claro, incumplimientos. Sí, no queremos algo nuevo, queremos lo nuestro. Lo que tenemos, ¿sí? Básicamente lo que tenemos, y evidentemente aquí eso es una evolución. La empresa también tiene su potestad de sus temas organizativos, que podemos disparar, pero si tienen que hacer las cosas respetando la ley, no se pueden hacer como quieren hacerlo. Bueno. Ese es uno de los puntos que hay allí. Entonces, claro, empezamos por enumerarlo un poquito. Recordamos el tema de las cuotas, ¿no? Que muchos de vosotros y vosotras, os han llamado o no os han llamado, os habéis encontrado algún día que debéis de los años anteriores, según la empresa, que debéis días de trabajo, según vuestro calendario. Pues recordamos que eso sí, se puede hacer en principio un año atrás, pero claro, no se puede hacer a más años. Estamos viendo, bueno, que hay compañeros que le reclaman días del 2022 y del 2023. Francesco, si me permites, sí. Tú tienes un calendario que es anual fijo. De trabajo. Claro. Si cierra el año y la empresa dice que le debes un día, que te lo verá. Bueno, ¿por qué no me la veis? Pues, exacto, dentro del año, por ejemplo, ese mismo 2025, tendremos un calendario que esté en el 65, el que esté en el 72, el que esté en el 57, tenemos unos días al año de trabajo, que son 224 días, nuestros 104 días de descanso, 23 de vacaciones, y luego tenemos las 14 fiestas oficiales que se trabajan en extraordinario, excluyendo el grupo 72, ¿no? Que se trabajan 7 en ordinario. Y todo esto, pues está ya fijo, ¿no? El calendario lo tenemos. Entonces, no me puede decir el año que viene que yo debo días este año. Es lo que está pasando. Correcto. Y es lo que está pasando. No solamente de este año, pero incluso se permite que debo días del 22, del 23 y del 24. Recuerdo que cuando hacemos una reclamación de cantidades, pues el máximo plazo es un año para reclamar a la justicia, ¿no? Pero la empresa no se lo recuerda, ¿no? Por otro lado, nos piden que trabajamos días que, según ellas, debemos de años atrás. Y eso, por ejemplo, para hacer un ejemplo, es el primer punto que tenemos. No, el primer punto, y también la devolución de cuotas, que cuando decimos cuotas son, en este caso, tiempo de trabajo, días trabajados. Son días trabajados. Días trabajados. Por ejemplo, el año pasado, cualquier persona que haya trabajado de más días, o la anterior, y la empresa aún no te devuelve esos días que tú a veces solicitas y no te los devuelven, Pues sí, eso es otra, no. Exacto, es otra cosa. Eso hablamos, una vale. Cosa el calendario vale, puro y duro, sí, que hemos hablado. Correcto. Entonces, te debo un día, te debo dos días, te debo tres días, o sea, me debes un día, dos días o tres días, que esos son los días, digamos, de la cuota del calendario a secas. Luego, ¿qué pasa? Hay personas trabajadoras, porque aquí muchos de nosotros, claro, venimos a trabajar y no tenemos ningún problema con el mando que haya con la empresa, y para hacer tanto un favor y como para sacar adelante el servicio, que muchas veces la lamentablemente deficitario en cuanto a personal, pues decimos, bueno, ¿me puedes venir a trabajar ese día? No hay ningún problema. La persona dice, sí, yo voy a trabajar. Muy bien. Pues cuando ya ha realizado ese día, pues ese día normalmente lo más lógico sería colocarlo en el calendario y otro día de descanso. Correcto. Pero claro, como falta personal, sobre todo en ciertas cocheras, pues dicen, bueno, te lo dejamos ahí, te lo dejamos pendiente. Y así, si fuera un día, dos días, pues no pasaría nada, porque se le devuelve. No habría ningún problema. Pero no, pero ¿qué pasa? Que hay gente que llega a tener 20 días o más días o 30 días incluso que le debe la empresa. ¿Y qué pasa? Que ahora, como no hay personal, no se le puede dar. Entonces ahora han salido listados ya de gente en las cocheras. Ayer vi uno en Triángulo, donde estoy yo, que ya, bueno, ayer no, perdón, el sábado lo vi, y que pone ya que eso, bueno, escoger si el cobro, si te devuelvo los días, una parte, etcétera, etcétera. A ver, la empresa eso, lo que está, si me permites, lo que está aplicando tarde y mal es lo que marca el Estatuto de los Trabajadores, que el tiempo trabajado como extraordinario que no se compense en descanso, es decir, un día trabajado que no se compense en un día, porque se queda acumulado, en un plazo de cuatro meses, automáticamente se tiene que abonar. Vale. Con independencia, se tiene que abonar y pasarían a ser horas extraordinarias. Sí. Con independencia de que ya las hayas hecho el tope legal que hay de 80, a una jornada al 100% o no. Vale. En cualquier caso, quien lo habría hecho mal es la empresa, nunca el trabajador. Es decir, la empresa que ahora va a decir que va a devolverte o a pagarte unos días, van a aflorar horas extraordinarias, mal cotizadas, superando unos límites, y de alguna manera la empresa no lo ha hecho antes, como bien dices, porque no ha sabido gestionar bien la contratación con el personal que tiene a jornada parcial, y ahora lo quiere arreglar de golpe porque se ve contra las cuerdas. Y de una manera o de otra ha incumplido la ley, y lo sabe, y no sabe cómo esconderlo. En cualquier caso, tendrá que abonar el tiempo trabajado cuando ya han pasado cuatro meses, o como mínimo lo suyo sería que hubiera dado la opción, pero esas horas las va a tener que tributar como extraordinarias sin perjuicio que el afectado tenga ninguna repercusión, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, son horas que entiendo que igual que se ha hecho mal y tarde, se pueden cobrar sin ningún tipo de problema ahora. Y he visto que había un listado de bastante gente donde se le preguntaba esto, que firmen una hoja, no sé qué. Era el tema eso de este sábado. Y nada, pues eso, bueno, vamos siguiendo. Eso es otro de los incumplimientos. Bueno, pues luego tenemos el tema de también que es económico de la famosa masa salarial, ¿no? O sea, el cálculo de la masa salarial para luego aplicar el 0,5 de subida para los funcionarios o por la persona que le aplican el Estatuto Básico del Trabajador Público, que nosotros no somos exactamente funcionarios. Entonces, esta subida del 0,5 hay que aplicarla sobre la masa salarial. El problema que la empresa no quiere ningunear con la masa salarial. Claro, y empezamos con ¿dónde está la bolita? Claro. ¿Cuál es la masa salarial? ¿Cuál es para...? Nos da ella los datos y nos dice, no, oiga, esto es masa salarial y esto que se le paga nómina no lo es. No lo es. No lo es. ¿Cómo que no lo es? La masa salarial es toda aquella masa que forma parte del salario. Inclusive las aportaciones que hace la empresa al plan de pensiones de cada partícipe. Todo es masa salarial. Todo lo que tiene que estar repercutido en el salario, en la nómina, y que debería estar, que faltan cosas. Bueno, pues aquí hay para la verdad que hay muchos puntos. Luego, claro, aparte eso de la, digamos que es un tema económico, que recuerdo que en Metro ya se han cobrado estos atrasos del 0,5. Yo creo que hayan llegado a entregar la masa salarial como debían o algo parecido, porque la persona trabajadora ya la han cobrado. Aquí, como siempre, vamos mal y tarde. Y nada, luego hay el tema, por ejemplo, de, bueno, que también, bueno, el tema que hace meses que estamos, incluso hemos hecho una asamblea aquí, el tema de los sistemas de descansos, que no se ajusta a la ley, que eso ya se ha dicho por activa y por pasiva, y parece que lo quieren alargar lo máximo posible para llegar a convenio y dejárnoslo de moneda de cambio. Porque realmente, bueno, yo veo sinceramente, en verano prácticamente nadie cumple con los descansos que establece la ley, que son de 2 días seguidos a la semana. En invierno se cumple a veces sí, a veces no, depende del sistema. Y claro, aquí hay que negociar un nuevo calendario, señores. Y bueno, se lleva a la justicia sí. Dice que hay que negociar, pero no se hacen reuniones. Bueno, desde junio del 2024... que un juez sí. Dejó en sentencia la afirmación que la empresa reconocía que hacía 5 lustros, más de 15 sí. años, que no estaba aplicando los descansos mínimos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores. Francamente, nos parece de vergüenza total que una empresa pública dirigida por, en este caso, la presidenta, tiene el alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Partido Socialista, en este caso, Partido Socialista Cataluña, doncs que no sigui capaç de donar les instruccions per negociar un sistema que tingui com a mínim el punt de partida que marca la llei. Bastant vergonyós, Galdós. Bueno, pues sí, luego pasamos de cosas que parecen de menor, que son más pequeñas, pero que son también muy importantes, porque son la salud de los trabajadores, que tampoco se respetan las revisiones médicas, sobre todo a los mayores de 50 años, que tienen que ser anuales, no tampoco se respeta, porque por el motivo de siempre, supongo, el motivo siempre es la falta de personal, no puedo mandarte la revisión porque falta gente. Y eso es está incumpliendo el tema de vigilancia de la salud. A ver, esto es lo de siempre. ¿Qué está parlant? ¿La salud o eliminar, si és necessari, el servei? Una part del servei. Sí. Per endavant sempre està la salut. Clar. I el servei, si s'elimina, és perquè l'empresa no fa les gestions adequades en temps i forma perquè no sigui necessari. Altrament, està l'empresa externalitzant els serveis mèdics de l'empresa, siguent sí. mútua o asseguradora, fent que hi hagin empreses externes que s'enriqueixin amb l'esforç de terceres persones, d'empleats, amb una inseguretat laboral i amb una discriminació salarial, en vez de fer que revertir amb el propi personal de l'empresa, tal com seria el convenient, doncs poder avançar fent les revisions mèdiques corresponents, etcètera, etcètera, doncs al final què passa? Que com aquell que va a un avió i el pilot no ha passat la revisió mèdica, li agafa un infart i passa una desgràcia. Doncs aquí sí. És un autobús, per sort no anem volant, estem a terra, però la desgràcia pot passar igual per un peató, per un vianant, per un usuari. Sí, es curioso cómo se escudan, bueno, se van escudando. Bueno, incluso he conocido casos que lo llaman la revisión médica y luego la anulan, porque dice, que no tengo gente, a ver si me puedes trabajar. Eso ha pasado también. Que dicen, bueno, ya te la reprogramamos por otro día. Y luego ya lo llaman dentro de un año. Y eso ha pasado. Por lo tanto, bueno, ese es otro punto más. Y luego hay el tema de que tú estarás más al tanto, el tema de lo que son todo los cambios organizativos, que es un tema muy importante, que la empresa, bueno, quiere realizar de una forma un poco curiosa, ¿no? Enviando, entendido que ha enviado mails a los trabajadores, a colectivos pequeños, para decirle, bueno, si hay esto o hay esto, y si no te quedas ahí con tu puesto antiguo y en un limbo, ¿no? Y es una forma que no tiene ningún sentido, porque aquí se tiene que aplicar la ley del Estado de Básico de Trabajador Público, que te dice que tiene que hacer una selección interna, ¿no? Abierta a todo el mundo. Correcto. Entiendo. Al final de lo que se trata es que cualquier trabajador de esta empresa que reúna unos requisitos que establezca la empresa, sí. con experiencia dentro de la empresa o externa, uh-huh. por los principios de mérito, capacidad, igualdad, pueda presentarse a cualquier plaza vacante en que cumpla unos requisitos. Debería haber unas sí. bases de una convocatoria como cualquier empresa pública o ente público. Bueno, de hecho, con esos requisitos, si los cumple, tener claramente cómo funciona el sistema de puntuación, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando aquí? Pues no, te dicen, aquí pues solo se puedan presentar estos. Ya, pero ¿qué requisitos hay? No, solo los del colectivo tal. ¿Pero qué pruebas habrá? No, no habrá pruebas, habrá una entrevista. Es decir, decidirá alguna persona, sí o sí, quién va a entrar. Para otras plazas, por ejemplo, los comandaments de suport, pues mira, tendrán que presentarse solo estas personas. No, pero oiga, ¿qué requisitos tiene que haber? A ver si sí, lo cumple que, gente. Que otro se puede presentar. Los comandaments de suport es el puesto este que lo han nombrado como CSOP, ¿no? Sí, CSOP. Sí, es como un mando, pero con alguna función. Bueno, abro una paréntesis. Yo creo que el camino que están buscando es tener mandos low cost. Eso está clarísimo. Y el futuro es, en lugar de ponerte, y sí, o te pongo a ti un nivel 8 para que luego se extinga el del nivel 9. Correcto. Y luego ya te voy ahorrándome dinero y voy dejando un nivel 8. Sin, hoy no voy a la sala, pero mañana puedes ir. Sin tener, por ahí sin tener, la cosa. Sin tener absolutamente nada en contra, todo lo contrario, no. Para los agentes de intervención y los agentes de centro, sí. Que son los únicos que la empresa considera que pueden presentarse a estas nuevas figuras de sí, claro. Comandamers de support, los CSOPs, ¿vale? Está mal planteado, porque al final, tú si quieres ser elegido para algo, tienes que tener la tranquilidad que vales para ello, incluso que te aporten y que te valoren la experiencia que tienes en otros puestos de trabajo. Pero sí, para ti y para cualquier otra persona que pueda reunir esta experiencia, esa capacidad, venga de donde venga. Es decir, recordemos, aquí como conductores de autobús, hay conductores que no solo son conductores con un carnet, hay el que es abogado, sí, hay el todo, que claro. Es mecánico, hay el que tiene un ciclo formativo, hay el que tiene un grado superior, etcétera, sí, etcétera. Hay el que tiene experiencia en algo, ¿vale? Hay que estar en otras empresas y todo ese trabajo hay que ponerlo en valor precisamente para cumplir con los principios constitucionales de igualdad, mérito, bueno, constitucionales de igualdad y no discriminación y los principios del Estatuto Básico de los Trabajadores de igualdad, mérito y capacidad. Aquí parece que cuando no se ascienden agentes o se dan puestos a dedo, pues se hace lo que se hace o se pone a alguien a cubrir una plaza y luego con el tiempo hacen un meritaje. Es decir, bueno, ¿cuánto tiempo llevo haciendo esto? Pues venga, hacemos un meritaje para cubrirlo y vestirlo y vamos poniendo a la gente a dedo. No, señores. No, que eso aquí no queremos que se hagan las cosas, claro, bien. No significa que en caso de haber una convocatoria abierta para todos no se considere más el mérito de la gente de centro. No, esa es otra cosa. Aquí queremos pero que... yo puedo ser tener la misma función o haber tenido la misma empresa. Yo, por ejemplo, estuve en el tranvía en su momento. Correcto. Y tenía otras funciones de inspección, etcétera, que me la pueden valorar ahora, por ejemplo, y otro puede estar haber sido yo que sé en otra empresa, sí. Por lo tanto el que están aquí evidentemente tendrán sus puntos o sus méritos, pero los demás también, y sobre todo no cerrar puertas para cualquier otra persona, que eso viene a ser una clara discriminación. ¿Vale? Así está. Pues eso básicamente lo en que otras hace. Empresas esto es algo muy grave. Y aquí parece, dices, mira, esto no me afecta. Pero es que van a empezar por los colectivos pequeños y cualquier día siguen por el mayoritario. El de los conductores, sí, mecánicos, hombre, pero con una facilidad tan grande que no os lo podéis imaginar. Ahora martes, mañana, veremos sí. quién viene a mi dirección. Si viene alguien con poder ejecutivo o mandan a alguien para pasar el rato, lo vamos a ver muy rápidamente. No, ya. Y yo casi creo que va a ser lo primero, porque realmente a mí, si fuera empresa, me daría vergüenza total, de hecho, los que vayamos tendremos vergüenza ajena, para tener que oír lo que se reclama. Porque los funcionarios no son tontos los que están ahí, los mediadores, y van a entender que lo que se reclama es de lógica. Es de lógica. Y los propios ciudadanos y usuarios lo van a entender. ¿Cómo es que no se les aplica lo mínimo que establece el Estatuto de los Trabajadores, simplemente el trabajo realizado que se pueda compensar, etcétera, etcétera? Es que es de escándalo. Ahora, eso sí. Por arriba, no te preocupes, que de lunes a viernes, el viernes a las 2 ya en casita, fines de semana, y aquí no pasa nada. Y los de siempre en la calle dando la cara. Bueno, luego también se habla, bueno, de hay incumplimiento del acuerdo de mandos, que entiendo que ha habido un acuerdo de mando y no se cumple tampoco económico. No. Yo te diría más. No, a ver, a todos los niveles. A ver, no. Aquí hubo una... ¿Ves? Yo como no soy mando, no lo sé. No. Tú sabrás. Esto es lo que es el destacamiento. El destacamiento es cuando te cambian de centro de trabajo para ejercer tus funciones. Sí. Y en convenio hay un plus... que si tú eres de la cochera de Horta y te mandan a hacer un servicio, pues me lo invento, H de ángulo o de una línea H de ángulo, pues tú tienes que ese día cobras un plus, que son sí, 22 euros al día, porque tienes un, que está acordado así básicamente. Sí, es en el convenio. Está, por ejemplo, plus. Sí, y no lo están aplicando a mandos, pero a cualquier otra persona. Yo ya te digo, no están aplicando mandos, y yo tengo convencimiento pleno de que si miramos finamente es que no lo están aplicando conductores, uh-huh, a, y a otro tipo de personal, hace goles, a gente de base. Recordemos, cuando vas a una formación y no es tu centro de trabajo, deberían estar pagando el plus de destacamiento, porque no estás en tu centro de trabajo, que venga el profesor donde estás tú. Si no, si te tienes que cambiar, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Sí. Que la empresa, pues, es lo de siempre. Bueno, no lo pago. O pago 5 días. Ya, pero ¿qué me estás contando? En Zona Franca, por ejemplo, hay personal técnica que lleva más de un año desplazada al edificio de Zona Franca 2 a escasos 1.500 metros, 2 kilómetros. De la cochera al edificio. Y cada día están cobrando destacamiento. Cada día cobra, claro. Nosotros no pedimos que a nadie le quiten nada y que le pagan, sino que se trate a las personas por igual y se aplique el convenio por igual a todas las personas según está escrito. ¿Vale? Este es otro tema, y ya digo, no afecta solo a mandos. Ya te digo yo que estoy convencido, pongo la mano en el fuego, que esto afecta hasta conductores, que ya lo veremos en detalle más adelante. Sí, esto puede ser. Sí que afecta a conductores también. Y bueno, pues básicamente yo creo que esos son los puntos de la huelga, que no es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa. Los incumplimientos son variados y bueno, pues mañana a ver qué pasa con la mediación, a ver, como dice Isaac, si hay voluntad de ir para adelante y ajustar lo que está mal o no. Mira, eso ya lo veremos. En esta empresa, que desde parte de la asesoría jurídica muchas veces se nos ha dicho, sí, cuando vienen multas de inspección de trabajo, sentencias judiciales, uh-huh, y nos dice, mira, esto es igual, esto no lo paga nadie. No, esto es mentira, lo pagan todos los ciudadanos y el dinero es público. Bueno. Y tiene que estar bien utilizado, ¿vale? No puede ser que para no pagar a una persona acabes pagando luego, o para no aplicar pues unas normas de seguridad, de prevención de riesgos laborales, pues acabes por no a quererlo aplicar previo aviso y constante aviso, pues al final tengas que pagar una sanción y lo paguemos todos. No. Esto no es normal. Bueno, porque eso es como hacer, es como, en lugar de gestionar el dinero como si fuera tuyo, de tu casa, que sería tu responsabilidad, pues lo que haces es como tener, pues, una caja medio infinita, pues, y ir pescando pero de allí. Precisamente, básicamente es eso. Pero precisamente eso me desconcierta, porque si el dinero no es tuyo, para negociar cosas más allá de lo mínimo, sí, legal establecido, te diré, bueno, puedes pensártelo, tienes que ser un gestor y como empresa pública tendrás que ver si eso está bien o no está bien, o pasa de del límite de la ley general de presupuestos del Estado o no. Etcétera. Pero para pagar aquello que toca pagar y cumplir con las leyes en lo mínimo que establece, entiendo yo que si el dinero no es tuyo, ¿qué problema vas a tener? Es decir, cumple no para pagar, sino para dar los calendarios correctos, para pagar o dar el tiempo de trabajo de que ha trabajado gente en exceso de horas, sí, etcétera, bueno, etcétera. Bueno. Recordemos que nosotros no estamos a favor de una manera... como CGT, como CGT, no estamos a favor que la gente haga muchas horas. Hacer horas extras como tal. Estamos a favor que haya contratación. Pero desde luego, eso desde correcto, luego. Y que la gente que está a jornada parcial pueda completar y pasar, claro, a jornada, es decir, es lo más lógico, ¿no? El reparto y del trabajo. Y eso es otro, si pero, me permite, otro punto. La pero, contratación sí, es otro problema. Pero que como tenemos. Mínimo, que el que lo trabaje, ya que no le dan el descanso, como mínimo que se lo paguen. Y luego que le venga la multa pertinente a la empresa si le tiene que venir por no hacer las cosas bien. A la empresa, que es una pena que sea la empresa, sí, y no sea a las personas. Que aquí faltará un día que, uh-huh, alguien, cualquier ciudadano, cualquier sindicato, cualquier persona, cualquier trabajador, trabajadora, haga simplemente una notificación de solicitar pues una repercusión para la persona afectada, es decir, claro, que es responsabilidad patrimonial a la persona directiva que ha hecho una mala gestión, porque como la ha hecho, público, de dinero público. Y ya al final, está, igual algún día, pues alguno decide aplicar y hacer las cosas bien. Bueno, a ver si es verdad. Bueno, vamos a poner muy bien, algo sí, de, ya veo que de música, ya un, si poco no, de, sí, porque, un poco de ambiente, un poco de música. Una cosa que quería comentar sí. también con esto que estábamos hablando de los CESOP y tal. Sí. A mí siempre desde el principio, desde que salió esta opción de los CESOP, siempre me ha parecido que era como una manera de parar el primer golpe de la gente, del personal de conducción, uh-huh. que no lleguen a los mandos y no lleguen a los cegoles, ¿no? Como una especie de barrera o... Es como por ejemplo sí. cuando era la Guardia Urbana y pusieron a los agentes estos de la zona azul y tal para quitarles trabajo a la Guardia Urbana, como para que paren un poco. ¿Qué me dices? Yo si me permites, veo que las funciones de acceso al comandante de explotación prácticamente son las mismas, como dicen, exceptuando la sala de, el centro de control. Sí. Y para mí esto es un primer paso para eliminar sí. precisamente la figura del mando y tener mandos más económicos. Sí, es decir, claro, es lo gente, que he dicho yo, gente, claro. Sí, sí. Que cobra menos y luego como que vendrá, quieras o no, nos guste o no nos guste, porque los tiempos lo vemos todos. Sí, claro. La digitalización, la automatización viene, y cuando viene, aunque tarda un poquito en esta empresa, pues es tan grande que le cuesta implantar las cosas, cuando vendrá, pues vendrán muchas indicaciones automatizadas, estoy convencido. Claro. Van a reducir puestos en la sala, lo tengo clarísimo, se quedarán en 5 o 6 para atender las llamadas más urgentes y todas las demás instrucciones, tú estarás en la calle conduciendo y será pues un robot, una inteligencia artificial que te irá dando sí, unas que, instrucciones. Correcto. Y salvo las incidencias más... donde tiene que ver el factor humano sí, un poquito que tiene medio. Que verlo con la visión en la calle, etcétera, pero bueno, para dar camino, una regulación te la van a dar igual, ¿no? Correcto, entonces correcto. La manera de abaratar un colectivo es generar otro un poquito hacer más barato, que desaparezca aquel y dentro de un tiempo hacer una valoración de puestos de trabajo. Hombre, ir a la baja y poner a un ad personal, algo que ya están haciendo con otros colectivos, se les está viendo el sí, autoque. Desde luego el camino es eso, ellos miran en perspectiva de años y para abaratir costes, está claro. Pues sí, a ver, a veces también hacer estas preguntas tontas e ignorantes sirven para generar debate y poder analizar el sentido de los puestos y de estas nuevas bueno, figuras, de estos digamos. Cambios organizativos. Bueno, pues ponemos una canción aquí, vamos a poner una canción que nos ha aconsejado el compañero Carlos, que aunque no está aquí, Carlos, el que estaba aquí antes al frente de las teclas y los botones de la radio, de Radio Rosco, que aunque no esté aquí, sigue uh-huh. muy pendiente de lo que se cuece por aquí. Un saludo y un abrazo desde aquí. Un abrazo, Carlos. Recordad como siempre, por si no lo habéis escuchado al principio, que esta música no la escucharéis en plataformas comerciales de contenido digital, solamente pues no pagamos, en la página pues no de radiorosco.contrabanda.org. Bueno, adelante la música con Inadaptats, cançons lliures. Cuando te subiré, mi Bueno, ya estamos aquí con la canción de Carlos, como hemos dicho, un abrazo por recomendarnos esta canción. Vamos a hablar ahora del tema de las coeficientes reductores, ¿no? De la huelga en principio hemos enumerado los puntos, igual que no hemos dejado alguno. Pero vamos, que yo creo que está bastante claro que no es solamente una cosa, es muchas cosas que al final pues, lo que provocan es que también los trabajadores nos cansamos de esta dirección. Y eso es lo que es. Claro, ahí está. Pues bueno, además que sale aquí en el Utopía que repartiremos los próximos días, pero bueno, quería un poco, como el 1 de abril ha habido eso del cambio legislativo para la prejubilación de los compañeros y la compañera, comentar un poco cómo queda aquí en TV, pues ya se comentó aquí en la radio, pero bueno, remarcarlo un poquito. La persona trabajadora ya aquí en nuestra empresa se puede jubilar con 62 años, perdón, prejubilar con 62 años. El primer año habrá que realizar una jornada del 67%. El segundo el 25, el tercero el 25. Todo está, bueno, se puede hacer de forma fraccionada o de forma compactada. Compactando, para que lo entendáis, llegamos más o menos un año más de trabajo, un poquito menos, si consideramos que el personal que lleva bastante años en la empresa, pues disfrutará también de la reducción por los días famosos del complemento de puesto de trabajo, el famoso CPT. Entonces, pues con esto, si tu jubilación ordinaria ya te sale con 65 años, a los 62 te puedes jubilar, siempre que tenga en perspectiva, o sea, en proyección, los 38 años y 6 meses, y 3 meses este año, 38 años y 3 meses en perspectiva de los 65. ¿Qué quiero decir? Que si tú al cumplir los 62 llevas más de 6 años en la empresa y estás aquí trabajando, pues evidentemente pues son 38 años y 3 meses a los 65. O sea que deberías tener 35 años y 3 meses en el año este, en el 2025. Eso que no has cotizado todavía se cuenta como lo cotizarías hasta la jubilación. Entonces te permiten prejubilarte con 62 años. Si no tienes los 38 año y 3 meses cotizado, pues deberías ya esperarte a los 63 años y 8 meses para la prejubilación, porque tu jubilación ordinaria ya serías ya a los 67. Claro, ya te acercaría a los 67 con la jubilación ordinaria. Si con una jubilación ordinaria de 65, a los 62 ya puedes solicitar la prejubilación. De hecho, la empresa va enviando cartas un par de meses antes de lo que me han comentado en nóminas y va informando a los afectados si desean prejubilarse. Que recordemos que es un tema totalmente voluntario y no obligatorio. No creo que nadie no quiera prejubilarse, pero bueno, puede haber también alguno que no llegue a los años cotizados o que quiera trabajar hasta la edad de jubilación, y tampoco hay ningún problema. Y bueno, pues dicho eso, el tema del plan de pensiones, también que quería añadir esto, que hay una ley, la ley 26 del 2014, que ya dice que a partir de este año del 25, pues se puede rescatar lo que son la parte de aportaciones a los planes de pensiones, incluso los planes de pensiones de empresa que tenemos nosotros. Correcto. Entonces, pues aquí, claro, hay una ley que está clara. Lo que no hay es la aplicación. La aplicación no hay porque, o sea, la persona trabajadora que tenga dinero, digamos, guardado en el plan de pensiones, que normalmente era hasta finalizar la vida laboral, pues ahora puede rescatar, según la ley, repito, según la ley, los 10 años atrás, o sea, a 10 años atrás, es decir, el dinero que lleve ingresado 10 años. Hasta, exacto, descontando los últimos 10 años. Los últimos 10 años no puede, o sea, hagamos un ejemplo para no liarnos más. La persona que lleve 15 años en la empresa podrá rescatar 5 años. Los 5 primeros. Lo que aportó los 5 primeros años. Lo que aportó y lo que ha rentado. Claro, el momento de sacarlo, sí, tendrá que tributar pagar, digamos, en caso de que haya pues una ganancia y la tributación que tiene el rescate. Evidentemente, todo esto conlleva que el año siguiente Hacienda, hablando en plata, te va a pegar un palo fuerte, pero al final te lo haría lo mismo, acabando tu vida laboral. Es como todo. Un palo fuerte según tus circunstancias personales. Bueno, claro. Te pongo un ejemplo muy tonto. Tú, por ejemplo, coges una excedencia. Sí. Para, yo qué sé, de un año, imagínate, sí. Pongo un ejemplo. Sí, claro, sí, para mal. Y ese año, como excedencia, pues no tienes ingresos. Ese año lo rescatas y la tributación va a ser muy baja. Sí, muy baja, ¿vale? Porque no tienes ingreso ninguno. O ese año, pues tu mujer o tu pareja, en este caso, se queda sin trabajo el año siguiente, con lo cual la declaración de renta la haces juntos. Sí, la declaración conjunta, tienes una. O sea, bastante. Hay que ir mirando el momento. Imagínate que tienes una necesidad, una urgencia y una necesidad. Pues oye, tienes ahí un recurso. Que lo único que queremos desde CGT es que se dé la opción. Sí, no. Aquí, o sea, no decimos que la gente rescate. Que cada uno haga lo que tenga que hacer, pero que se le dé la opción. Y de momento lo que es malo que no se está dando la opción, pues incluso ha salido un comunicado del comité de empresa solicitando eso al plan de pensiones, bueno, a la comisión de control del plan de pensiones, sí. Pero de momento no se han manifestado. Es curioso porque la mitad de la comisión es formada por miembros de la RT y están de acuerdo. Ahora, es decir, ¿por qué la empresa no permite esto? ¿Qué interés tiene? Bueno, el interés supongo que será de la caja para que no sacar el dinero, o por ahí andará, o también de la empresa, que velar, ¿no? Para los trabajadores, sí, ¿no? Sí, no, claro. Para los intereses económicos de terceros. Pero no solamente tiene que velar, es que aquí es una ley, y entonces si se tiene que modificar el reglamento del plan, no sé qué están esperando, sinceramente, no sé. Pues ya dirán ellos, darán las explicaciones que corresponda. Yo no sé si alguna persona se atreve a denunciar esto, no sé si lo ganaría o no. Yo desde que CGT avisó a la empresa y le avisó que estaba haciendo mal, sí. Pagando la afectación tributaria de... Ah, vale, eso es otro. Sí, el riesgo... Sí, la póliza de seguros sí. Para compensar a los trabajadores su fiscalidad, algo contrario completamente a la ley y al estatuto, desde que hicieron esto, pues no me sorprende que puedan seguir haciendo cualquier tipo de cosa. Es decir, lo que no podemos hacer nosotros es que se gaste dinero de masa salarial para solo unos pocos, que es lo que quieren hacer de una manera legal, sí. Pero no, para todos, claro, oye, adelante, ¿no? Pero me parece que esto sería, pues básicamente, pues favorecer a unos pocos a costa del dinero de todos. No, está claro. Y yo creo que al final tendrán que, bueno, se tendrán que oír y hacer la modificación correspondiente. Pero de momento se demoran bastante, de lo que veo. Bueno, pues dicho eso, pasamos a otro temita aquí que tenemos. Sí, ¿no? Vamos a pasar a un tema que ya estuvimos hablando la semana pasada. De hecho, nos llamó el compañero Carles de la Gosera de aquí de Barcelona, porque bueno, ya se ha hecho efectivo el despido de las 8 cuidadoras, que bueno, que ya se les había comunicado, pero el viernes fue el último día de trabajo de algunas y el jueves también de algunas otras. Y entonces el sábado, según la previsión que tenían estas personas, pues empezó a haber traslado de perros, los sedaron y empezaron a llevarlos a otros centros con un futuro incierto. Nos ha vuelto a llamar el compañero Carles para ponernos al día de todo lo que ha ido ocurriendo sobre este tema. Os lo voy a pasar para que lo podáis escuchar. Hola, bona tarda, companys de TMB Bus. Soc el Carles, de la secció sindical de la CGT a la Gossera de Barcelona, on estem vivint el conflicte aquest que ens han fet els 8 companys de la secció sindical fora. Primer de tot, demano disculpes, que m'hagués agradat molt poder estar aquesta tarda amb vosaltres als estudis, però per causa de força major no ha pogut ser. Però bueno, anem al grano. Com sabeu, o els que no sapigueu us ho explico, el divendres passat va ser l'últim dia que vam treballar a la Gossera. Vam acabar de treballar a les 2 i a les 3 s'estava complint tot el que vam denunciar, per la qual ens han fet fora. Una hora després s'estaven enduent gossos de la Gossera, gossos que porten temps, d'animals més vulnerables, gossos d'una mica més difícil d'adopció, no impossible, evidentment, perquè hem donat gossos molt complicats en adopció, inclús més que aquests que s'han endut. Són gossos que molesten a l'Ajuntament, són gossos que el seu futur no és gens clar, i van fer una maniobra molt, molt bruta, que és una hora després de marxar nosaltres, l'últim dia de feina, a les dues del migdia, havien drogat gossos pel matí, els havien deixat groguis per poder agafar-los i endur-se'ls a una residència privada que es diu l'Orcan, on no sabem absolutament res. No deixen anar voluntaris, no van tampoc treballadors de la gossera, amb la qual són gossos que els hi perdem totalment la pista, surten del circuit d'adopcions i no sé, no, evidentment no estem en el pitjor. Per altra banda, des de la gossera estan fent un rentat d'imatge, enviant uns vídeos, unes fotos d'aquests gossos amb uns patis molt maco, en gespa, sols. És a dir, aquests gossos s'havia fet una feina molt, molt gran de socialització. Eren gossos, per exemple, un gos que es diu Johnny, ens ajudava moltíssim a la gossera, els gossos que arribaven, perquè era un gos que té molt bona comunicació, ens ajudava moltíssim. Altres gossos que estan totalment valorats etològicament, el seu comportament, i ara ens estan venent que estan allà perquè els faran un anàlisi etològic per veure si es poden donar una adopció quan simplement tothom ho sap que els han tret allà perquè són gossos que per ells suposen calés, una gàbia ocupada, i l'Ajuntament té l'obligació de fer-se càrrec d'aquests animals. Són animals que han d'estar allà perquè estan sans, perquè no es poden eutanasiar, i simplement l'Ajuntament s'ha de fer càrrec d'aquests gossos fins que surtin en adopció o estiguin allà. Són gossos que no estaven patint, estaven bastant adaptats al centre, tenien molts voluntaris que els tenien a passejar, i bueno, tot l'equip d'educació canina que també es feia càrrec d'ells. Val? Per altra banda, s'ha fet entrat l'equip nou, no s'ha fet traspàs, no ens han deixat parlar amb les noves el nou equip que s'encarregarà de la nostra feina, i evidentment hi estan havent molts problemes de coordinació, de que no coneixen els gossos, és molt perillós, estan posant en perill a les noves treballadores, estan posant en perill els nous voluntaris, simplement perquè no volien que parléssim entre uns i altres. Llavors pues, està sent tot bastant, bastant complicat, vale? En els propers dies penjarem al Instagram de Gossera BCNCGT, penjarem comunicats, penjarem vídeos perquè podeu seguir tota l'evolució d'aquest conflicte, vale? Ara estem, evidentment, estem centrats, us estic explicant tot això dels gossos. Evidentment el conflicte laboral continua, ens havien d'haver subrogat, ens han fet a tots fora, i evidentment prendrem les mesures legals que calguin, i aquesta setmana ja estem en ello. Vale, pues res, insisteixo que seguiu a través de l'Instagram aquest els que pugueu, i a veure si un altre dia puc venir aquí als estudis el proper dilluns. I res, una vegada més, moltíssimes gràcies a tots els companys del bus, de CGT, pel suport que ens estan donant, venint a les mobilitzacions, donant-nos suport, donant visibilització al conflicte, que s'agraeix moltíssim. Vinga, salut. Bueno, Carles, una salutació i una abraçada, i ja sabeu que estarem aquí pel que calgui. Una pena que no hagis pogut venir, perquè hauria estat bé aquí haver parlat i haver-te preguntat més coses i haver pogut resoldre qualsevol dubte que tinguéssim. Bueno. Doncs de nou es veuen represàlies per part, en aquest cas, de l'Ajuntament, sí, cap a persones del sindicat CGT, que per dir les veritats ben dites, d'un extermini injustificat, en aquest cas, d'éssers vius, per la raó que estimin, i la seva lluita per exposar a tot allò que és injust al respecte i tots aquells abusos que s'estan fent, i males praxis, doncs el que fa és eliminar una sèrie de personal i contratar-la uns altres, al·legant unes funcions diferents en tot allò que hauria de ser una subrogació, és a dir, que l'empresa que agafen hauria d'absorbir els mateixos treballadors. Però sí, què passa? Però no interessen, perquè són gent que té clares les idees, que és íntegra, que estima els animals, i fa la seva millor, feina com, res millor com en, com que fer, en una gossera, gent que treballa estimant els animals. Home, és que és molt representatiu que precisament aquest servei estigués format per 8 persones i que aquestes persones fossin afiliades a CGT i s'hagi suprimit el servei complet amb les 8 persones que formaven part. Sí, ara però el servei l'han de donar igualment, el que han fet és que fa una subcontrata i posant que són funcions diferents. Ah, això mateix, sí, que realment... I vosaltres a casa i s'ha acabat. En lloc de sorrogar la gent, la gent al carrer, els gossos assassinats i ja està. Jo per això comento que totes aquestes taxis tan habituals a l'administració pública s'han d'anar tallant de socarrel, perquè si no es tallen de socarrel, l'Ajuntament o l'ens públic que sigui, ho fa una vegada, dos i tres, i normalitzen allò que està malament d'una manera repetitiva. Sí, doncs no, s'ha d'anar, s'ha de ser punyent, s'ha de lluitar fins al final i posar cadascú al seu lloc per tal que això no sigui una pedaxa contínua. Sí, no, hi ha temes d'així. El tema és, per exemple, avui ha sortit també a diario.es el tema del, bueno, del Centre de Confessió Internacional de Barcelona, el CCIB, que també hi ha un tema de licitacions, etc, que bueno, han fet fora gent, etc. Escàndalo. Sí, és una cosa darrere de l'altra, que també és diner públic, és una entitat pública. Bueno, sempre estem el mateix. Bueno, i ara posarem una altra cançó, per fer un descanset, sí, sí o no? Sí, descanset que ja farà quasi que farà quasi que endavant. Bueno, avui podem parlar. Bueno, pues vinga, posem. Sí, posem una cançó, encara que sigui un momentet. Recordatori, sobretot, que aquest cap de setmana, el dissabte, es va fer una mobilització per reivindicar que els lloguers estan molt, molt cars, sí, i es demanda doncs que pugin els salaris i que baixin els lloguers, naturalment, que hi ha moltes cases buides i molta gent sense casa. I salaris que són igual a lloguer. I gent sense casa. Posarem la cançó aquesta de Tu me subiste el alquiler, que és molt maca. Tu me subiste el alquiler. I no... Vamos. Bueno, tú me subiste el alfiler cuando más falta hacía. Vamos a hablar de otro tema también que afecta a Barcelona, y como nosotros somos los especialistas en transporte público, pues de eso vamos a hablar. Y concretamente del problema que le afecta a la gente de los alrededores del Parkway, la zona del Carmel, Tres Turons, el Turó de la Rovira, el Baix Guinardó, toda esta parte aquí. Ya os dijimos la semana pasada, si no recuerdo mal, y ya os hemos escrito por ahí también, que concretamente este próximo sábado, día 12, se va a hacer una acción para visibilizar este problema. Hicimos un llamamiento para que todas las personas que estuvieran dispuestas a colaborar en ayudar a la gente, a la vecindad del Carmelo, no solamente ellos, sino a nosotros mismos y a nosotras mismas, porque no olvidemos que esta masificación turística, que esta gente que transportamos en los autobuses tendrían que hacerlo en mejores condiciones, tanto los turistas como la gente usuaria. Yo recuerdo haber hecho mucho la línea 24 y que siempre todos los compañeros y las compañeras nos quejábamos que no, esa línea no funcionaba bien porque siempre estaba llena de pasajeros, de pasajeras, y que iría bien que hubiera personal informativo para que la gente supiera cómo pagar el billete, la gente supiera por dónde tiene que entrar, también que pasaran al fondo, porque ya sabéis que siempre se quedan en las puertas delanteras y no dejan cerrar para que el bus avance, se pierde mucho tiempo. Bueno, siempre nos hemos quejado de esto, siempre hemos dicho, es que tendría que haber este personal de información. Claro. Pues para hacer esto no sirve con hablarlo entre nosotros, tenemos que visibilizarlo, este problema. Y la mejor manera es escenificar esto, personal de información haciendo sus funciones en las paradas. Esto es lo que se tiene pensado hacer este día 12. Y necesitamos gente. A ver, tenemos gente, pero cuanta más gente seamos, mucho mejor, mucho mejor. Esto se tiene que salir en todos los medios y el ayuntamiento se tiene que hacer eco. De hecho, ya en el mes de octubre, nuestra presidenta Laia Bonet se comprometió a que miraría de solucionar esta situación y se estuvo tanteando el tema de incorporar personal que está ahora mismo incapacitado para conducir, personal de conducción incapacitado para conducir, que podría realizar estas funciones de agentes informativos. Bueno, eso fue una promesa que quedó en saco roto, como se suele decir, y hasta a día de hoy no ha habido nada. De hecho, también nos consta que algún regidor del ayuntamiento, algún concejal, va diciendo por ahí por los barrios que se está valorando esta opción y que probablemente se haga, pero a nosotros no sabemos nada, ni a nosotros ni a los vecinos nos han confirmado. Bueno, a los vecinos les van diciendo que sí, que se hará. Me da sensación que es lo de siempre, José María, que lo van a alargar y para que se diluya la cosa. No, entonces, el tema sobre todo está en esto, en que, bueno, si alguna persona este sábado, sobre el mediodía aproximadamente, estuviera dispuesta a venir un ratito a poder colaborar con este asunto, pues se puede poner en contacto con nosotros. A ver, lo mejor es que llamara al teléfono que tenemos aquí siempre abierto, Francesco. Que me llamen, ¿no? El día ese pues tendré servicio, pero me voy a acercar un rato y estará también aquí el José María. Sí, estará Francesco en el 641-38-67-68. Lo voy a repetir, que seguramente llamaréis muchas personas. El 641-38-67-68. Recordad que aquí ya sabemos, bueno, aquí no, en cualquier sitio, que si no se visibilizan los problemas, no se buscan soluciones. No se pueden pedir por las buenas, que a ver, no estamos hablando de que se vaya a pedir por las malas, pero sí de una manera a la guerra nos vamos a ir, pero hay que ser activo, no se puede, hay que ser proactivo, hablar en pequeños comités y entre nosotros reclamar esto, porque nadie nos va a escuchar. Tenemos que hacerlo llegar a quien lo puede poner solución. Sí. Vale, pues esta es la... Eso, bueno, lo que sea, lo que ha dicho, perdona, el compañero aquí, José María, y bueno, si alguno que esté libre y que tenga ganas de acercarse, pues realmente nos haría un favor. Si es ser un grupecillo de gente y, bueno, que se traiga su chaleco, el chaleco que tenga, que lo tiene, bueno, que se lo ha entregado la empresa, o que, el chaleco que tenga reflectante. Y bueno, pues se va, lo que se va a hacer básicamente es ir a un par de paradas concretas ahí del recorrido ese del Parque Güell, y bueno, informar a los turistas que suben y bajan, bueno, sobre todo los que suben, por ejemplo, que bueno, tienen que validar su billete. Y que bueno, que cuando el autobús está lleno, pues permitirle de cerrar la puerta. A modo un poquito como se hace, para que lo entendáis, con la lanzadera de metro. Que cuando el autobús está completo, pues que se cierre para que no pierda tiempo, esté ahí parado 5 minutos en cada parada. Pues eso básicamente es una forma de visibilizar, como ha dicho bien aquí el compañero, el tema que ya es recurrente, es fijo y es ya, ya de, vamos, de traca, porque estamos hablando que estamos, bueno, estamos ahora en el mes de abril, va a venir la Semana Santa y hay turismo, pero yo no sé a partir del mes de junio, de julio, lo que puede ser esto. Realmente creo que irá más allá de nuestra comprensión, porque cada vez hay más turismo, más masificación. Y bueno, ha circulado algún vídeo también de los taxis, los autocares. No es solamente un tema de parada nuestra, es un tema ya de circulación en general, que hay una caravana de taxi que pueda llegar a 20 taxis y parados en la curva. Y como quiere el ayuntamiento que el transporte público funcione, es que es imposible. Bueno. Realmente es nadie hace nada, no mejor toman... Tu responsabilidad es sí, saltarte la línea continua. Claro, exactamente. Yo, si pasa algo, pues... Yo ya. Como... Bueno, yo no hago la línea esa hace tiempo, pero bueno, realmente como vea yo eso, ya te aseguro que vamos a estar ahí parados 20 minutos. Parados es así. Hasta que se despeje. Porque no puede ser, que tampoco puede que vaya la responsabilidad caiga encima del conductor o la conductora cuando es un tema totalmente ajeno a nuestra voluntad. Si el ayuntamiento quiere la cosa así, que suban los taxis, que suban los autocares, que se coloquen la parada, que la gente, los vecinos no puedan coger el autobús e irse al médico, irse al colegio, o irse donde tengan que ir, y para que lo llenamos de turistas, pues si eso es lo que quieren, por el Dios dinero, pues mira, pues eso es lo que intentamos frenar, intentamos que recapaciten y que encuentren una solución, que pueden ser muchas. Pues sí, claro. Sobre todo que seamos conscientes de esto, que las cosas, los problemas no nos los va a solucionar nadie, primero hay que hacerlos, a dar conocimiento de esos problemas y hacer un esfuerzo para apretar un poquito, que se den cuenta que es un problema real, no es solamente rumores que se... Y aquí, aquí somos un sindicato de personas, no somos nadie tal. Cuando necesitamos ayuda la pedimos, porque afiliados tenemos mucho, pero claro, militancia, lamentablemente la gente tiene su vida, su historia, y claro, poquito normalmente ayudan, pero algunos sí. Y bueno, hacemos un llamamiento a ver si puede acudir alguien. Bueno, pues nada, entonces ya podemos ir por Rafael. Ponemos a nuestro amigo, a nuestro compañero Rafael, ya nos vamos despidiendo por hoy. Y nada, abrazos, que la semana que viene estaremos aquí de nuevo. Eso es. Bueno, adeu a tothom. Adeu, buena tarde, salud. Hasta salud. La próxima semana. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar, porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar. El trabajo nace con la persona,